Hola, buenos días. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista en este lunes 27 de marzo. Ahora sí que arranca la última semana del tercer mes del año. Lo que yo tengo preparado para todos y todas ustedes esta mañana es un programa muy especial. Primero, en el género que es uno de los que a mí más me gusta, que es el género de una crónica radial, que es relatarles un evento, hacérselos vivir como si ustedes hubieran estado allí. La crónica para este lunes es una crónica que además tengo que pedirles disculpas de lanzárselas en lunes, cuando empieza la semana, cuando empezamos, cuando vamos a trabajar, cuando estamos con ese ímpetu, entre comillas, que a veces nos cuesta tanto de iniciar la semana, porque es una crónica obtenida el pasado viernes, que es más bien sobre lo festivo, sobre un mundo que no le pertenece pues al mundo laboral, sino que le pertenece a las preguntas más profundas sobre lo que somos y queremos o no queremos ser. Por eso la crónica de hoy la he titulado Yo quiero ser otra distinta. No quiero ser yo, quiero ser otra distinta. Es una crónica inspirada y realizada en la elección de la cholita transformista realizada el pasado viernes en el Teatro Raúl Salmón de la Ciudad del Alto. ¿Qué es la cholita transformista? Es un acto que algunos dirán que es un concurso de belleza. No es un concurso de belleza, es un concurso de transformismo. Hombres que deciden hacer un esfuerzo político, estético y lúdico y gestual también por parecer mujeres. Este evento fue organizado por la organización TLGB, travestis, transexuales, lesbianas y gays de la Ciudad del Alto. Entonces, aquí arranca esta crónica. No quiero ser yo, quiero ser otra distinta. Sí, bueno, y en la crónica que quiero presentarles esta semana, estamos en la elección Cholita Transformista El Alto 2017. Es un acto que va a empezar dentro de poco acá, en el Salón Raúl Salmón, el Salón de Actos Raúl Salmón de la Alcaldía Quemada. Estamos con una de las jurados y queremos hablar con ella. Compañera, ¿cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Briana Ponce, vengo en representación de la Fraternidad Sociedad Folclórica de Morenos, La Paz, Maravilla del Mundo en Gran Poder. Nos han mandado una carta y efectivamente mandamos una representante en la cual en el rol la asumo yo. ¿Cuál es el papel que tiene usted? ¿Qué es lo que va a valorar esta noche? Bueno, pues esta noche vamos a valorar a las participantes la elegancia, el traje típico, la carisma, la simpatía y las preguntas que también son tradicionales en los eventos que se hacen. ¿Cómo se valora el carisma y la simpatía? Bueno, en esa parte es el rostro, el acabado que tenemos, ¿no? En el rostro de compararnos a una mujer, ser representante de la mujer de pollera, la pasarela, y, en fin, esas cosas. Ahora, compañera, ¿su fraternidad ha tenido algún prejuicio, alguna burla, algún impedimento de mandar a una representante a un concurso? Y yo lo digo con cariño, yo soy María Galindo, yo soy lesbiana pública, de maricas. Bueno, pues no tiene ningún tipo de problemas porque efectivamente la fraternidad es, como le digo, a ver, le explico que estamos, también hay un bloque trans en el cual tal vez por eso nos dijeron, ustedes vayan como representantes, porque ustedes manejan más tal vez el tema, porque nosotros sí bailamos. Tenemos un bloque de 6 personas denominado Canaumas y pertenecemos a la fraternidad en Gran Poder. Ahora, ese bloque, ¿cuánto tiempo de antigüedad tiene? Ya vamos por nuestro segundo año. ¿Y cuántos integran ese bloque? Somos 6 cholitas transformistas. 6 cholitas transformistas. Compañera, un poco, yo he venido, he tenido hartas dificultades de transporte para venir, pero veo poca gente. ¿Por qué? ¿Por qué ese vacío de asistencia? El tabú, ¿no?, que sigue existiendo, tal vez, o no sé, varios factores también. Años anteriores se veía el teatro lleno, pero ahora veo que no. Parece que en vez de avanzar estamos retrocediendo. ¿Por qué estamos retrocediendo? ¿Cuáles son los retrocesos? ¿No funciona la elección de cholita transformista? ¿No le interesa a nadie? Parece que no, porque es un lugar público. Están en los medios de comunicación, también en las redes sociales. Se ha sido público y, como ve, está vacío. Ahora, los parámetros, ¿por qué, digamos, transformarse a chola y no a virlocha o chota o señorita? Ya es cuestión de gustos, ya es como ves, tal vez en el entorno en que naces, ves a tu mamá, a tu abuela, y te llega a gustar el sombrero que es de la mujer de pollera, las polleras, las manchanchas tradicionales, los zapatos, que ahora se han ido modernizando, ¿no? Algunas veces distorsionando, pero están rescatando lo antiguo, pero ya más moderno. Ese ha sido que el gusto de poderme transformar de mujer de pollera. Ahora, hermana querida, lo de cholita. A mí, por ejemplo, yo cuestiono mucho el uso de la palabra cholita cuando es la elección de cholita La Paz, por ejemplo, ¿no? Me parece que es un diminutivo. No decimos mujercita, no decimos... o sea, cholita es el diminutivo de la persona. ¿Por qué cholita y no chola? Es que nos hemos ido formando tal vez mal. Ya a las personas, más que todo las que vienen del campo, ya las denominan cholitas. Bueno, pero una cosa es el apelativo racista, claro, y otra cosa es lo que ustedes están haciendo desde dentro. ¿Están reproduciendo lo mismo? No. Cholita yo creo que es un término muy mal usado por la población, que es donde es la mujer de pollera, la chola. Cholita no. Está bien, bueno, señor. Porque no es ninguna miniatura. Claro, no es cholita, no es chiquitita, ni nada por el estilo. Chola y ahí se queda. No hay ningún otro diminutivo. O señora de pollera. Ahora, en ese bloque trans que tienen ustedes en su comparsa, ¿tiene algo que ver la familia Galán? No, nada que ver. Somos un bloque muy aparte que nos hemos decidido formar. Claro, efectivamente ya bailamos 3 años, pero un año hemos bailado en la señoría Limani, una fraternidad igual de gran poder, pero ahí hemos entrado de chinas. Ahora, hermana, dices no tiene nada que ver. ¿Alguna discrepancia, alguna diferencia? Porque parece que los medios solo le dieran visibilidad a, digamos, a supuestamente la presencia de como trans de la familia Galán en el gran poder, cuando hay otros fenómenos maya muy antiguos o que tienen que ver con otras raíces. En eso sí tiene mucha razón, porque son simplemente la familia Galán bien sonada, y nosotras igual, al bajar el recorrido nos gritan, las Galán, y no somos Galán. También hay otras personas que sí nos transformamos y sí somos visibles para poder transformarnos y salir ante el público. Bueno, tu transformación es bellísima. Muchísimas gracias. Me saco gracias. El sombrero, es una pena que no vengamos con televisión, porque gracias. La gente podría... Claro. Ver tu belleza, si nos puedes sacar una foto. Yo quisiera que nos saques fotos haciendo la crónica, ¿no? Yeah. Ahora, esta transformación, ¿qué supone para ti? ¿Cuánto tiempo toma tu transformación y en qué consiste? Es todo un proceso. Un día antes ves lo que te vas a poner, ves cuántos centros, ves qué color te vas a poner, el que combinar. ¿Y cuánto me dura? Pues me dura alrededor de 2 horas. Encolarse las pestañas, maquillarse, pintarse, para poder tal vez tener un rostro femenino ante la sociedad. Ahora, ¿y tú te gusta el escote? O sea que además de chola transformista, atrevida, deberíamos decir. Ese sería el término. No te... Es que es cuestión de diseñador. Porque no te veo, o sea, yo te veo muy particular. Por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, la compañera no se ha puesto manta y lo que ha hecho es el topo ponérselo sobre un pecho. Claro, en un corsé. En un corsé. Una cholita muy sensual. ¿No? Una cholita muy, muy sensual. Muy sensual. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Agradecerles a ustedes más bien por la entrevista y saludar también a todo el público oyente de esta radio. Bueno, y estamos con otra de las compañeras que es jurado. Compañera, ¿cuál es su nombre, por favor? Reina Cosmos. Reina, usted, ¿cómo así es jurado de esta elección Cholita Transformista El Alto 2017? Mire, primeramente, muy buenas noches. Nosotros estamos acá, vamos a presenciar el primer certamen de la Cholita Transformista 2017. Ya, justamente yo pertenezco al directorio de del colectivo TLGB acá. Entonces, yo tengo una trayectoria bastante tiempo. Usted debe saber que realmente, Reina Cosmos, ya hace años realmente tuvimos trabajando primero en La Paz, luego yo me vine a vivir acá ya por bastante tiempo, bastantes años. Ahora, una transformación muy interesante, muy elegante la suya. ¿Por qué la necesidad de hacer la elección Cholita Transformista El Alto? Mira, en cierta manera... Es una iniciativa de ustedes. Exacto. En realidad para mí es como un homenaje a la mujer de pollera. Porque yo, por ejemplo, el transformismo que yo tengo es de hace años. ¿De hace cuántos años debe estamos ser, hablando? Yo soy la primera persona que me transformó aquí en El Alto de Chola. Ya es la primera persona. Entonces primera estamos hablando con una figura histórica. ¿Cuál es su nombre? ¿Quiere darnos su nombre político, su nombre, su apodo? ¿Cómo se maneja usted públicamente? Mi nombre, justamente, como aquí estamos hablando de transformismo, yo no estoy todo el tiempo de Cholita, de Chola. ¿Usted no hace su vida cotidiana de Chola? No. ¿Por qué eso? ¿Por qué no lo hace cotidianamente? El nombre mismo lo dice, somos transformistas, no somos realmente, no vivimos todo el tiempo. Justamente es esto. Yo nací realmente, Reina Cosmos nació en un determinado momento donde la necesidad de las personas, del grupo de la comunidad LGB, estaban, por ejemplo, esta cuestión, digamos, de la homofobia en su auge, como sigue, actualmente sigue habiendo, ¿ya? Pero el asunto, digamos, de transformarme como Chola surgió cuando aquella vez, en tiempos atrás, la mujer de pollera era demasiado discriminada. Ahora imagínese, a ver, la gente que nos está escuchando, la Chola sufre racismo. Sí, ahora, al principio. La Chola transformista, ¿qué sufre? ¿Racismo al cubo o qué? Sigue sufriendo el racismo, sigue sufriendo. Porque, no, digamos, el conjunto, pero, digamos una Chola que no es transformista, ¿percibe que usted es Chola transformer? No. Por ejemplo, ahora mismo al llegar, mucha gente no se percataba de que yo era una Chola. O sea, no pensaba que yo era un varón. Todos pensaban que realmente yo era una mujer y pasaba yo ahí. Pero si llega a percibir una Chola, ya, que usted es un... varón, entre comillas, transformado, una Chola transformada. ¿Cuál es la relación que adopta con usted? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Usted cree que a las Cholas les gusta verse en ustedes? Esa idea, muchas veces las personas tienen diferente opinión, porque muchas veces algunos sí, realmente con esa discriminación, ¿ya? No, algunos nos silban, nos dicen, algunos realmente nos dicen, o sea, se ríen, una serie de cosas. Ya, entonces, depende, porque hay cambios que obviamente se ha pasado. Como ahorita, por ejemplo, la compañera que le ha entrevistado, por ejemplo, mira, ¿qué pasa? Ella es joven, más joven, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando se vista de mujer, de cholita, realmente le ven más joven, ¿no? Ella participa en la fraternidad. Al igual nosotros este año hemos empezado con las fraternidades. ¿Usted participa en alguna fraternidad? Sí, hemos bailado en Cuyahua. ¿En Cuyahua? ¿O sí, actualmente sí, ya no? Sí, lo he dejado un tiempo. Lo he dejado. Ahora, ¿de dónde nace esta elección de Cholita Transformista? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuándo? ¿Esta es la primera vez, la segunda, la número 20? No. Es la primera versión. La primera versión. Tenemos el honor de estar en la primera versión. Exacto, es la primera versión de que se está haciendo la Cholita Transformista este año, justamente por, como le digo, por la necesidad que realmente tenemos el colectivo TLGP. Porque la verdad, de que, por ejemplo, no simplemente es un certamen de belleza donde las chicas tengan que mostrar su figura. ¿Cuál es el trasfondo político de esto? Nosotros realmente no estamos haciendo políticamente. No estamos sin placer. Si no, hubiéramos hecho una invitación a todo el mundo. Simplemente queremos mostrar que dentro del colectivo TLGB, existen personas que realmente les encantan vestirse de chola. ¿Cuál es ese encanto? ¿Cuál es ese, por qué ese gusto? Mostrarse. Yo lo entiendo, pero quisiera que la gente que nos escuche nos entienda. ¿Cuál es el gusto de vestirte de chola? Por ejemplo, mira, ¿sabe? Por ejemplo, hoy en el día debe usted ver. Hay personas del colectivo que bailan en diferentes fraternidades, en el Alto acá, en la 16 de Julio, Gran Poder, y etcétera, en varios lugares. Pero el asunto es de que hoy en el día, por ejemplo, esas mismas personas quieren demostrar cómo son, quieren demostrar, no simplemente en la calle, en la fraternidad, quieren demostrar aquí, en un lugar donde la gente, las personas realmente, del Alto en este caso, del Alto, vengan y observen que nosotros también tenemos actividades que tenemos, que lo podemos hacer igual que otras personas, somos iguales, ¿no ve? Por supuesto. Ahora vayamos a elementos importantes, porque estamos con una persona que es la conductora o el conductor. ¿Prefiere que le hable en femenino o masculino? Estoy con un antueno de chola, prefería en femenino. Claro que sí, para mí es un honor esta entrevista. Compañera, ¿ha sido fácil o difícil conseguir el Teatro Raúl Salmón por parte de la alcaldía? ¿Lo ha cedido fácilmente, rápidamente? ¿Por qué hacerlo en esta época del año? ¿Por qué no hacerlo el 28J? Para el 28, en principio, tenemos otra actividad, ¿ya? Es el desfile en junio, ¿no ve? Junio tenemos actividades cada año. En este año realmente, como es la primera versión, estamos tratando de hacer. Tal vez lo hubiéramos hecho antes de carnavales, pero el teatro no estaba, digamos, libre para esa fecha. ¿Ha sido fácil que les den o les han puesto un pero, dos peros, cinco peros? Muchas veces, evidentemente la alcaldía algunas veces nos tratan de apoyar. Tenemos, por ejemplo, dos fechas muy importantes que aquí con la alcaldía en convenios, que evidentemente ellos deberían, pero nos dan el teatro, pero algunas veces es con condiciones, el tiempo limitado. Por ejemplo, ahorita no están llegando las candidatas, ya nos están presionando allá para que nosotros ya nomás deberíamos de empezar. Entonces, siempre hay presiones, es un poco difícil. ¿Les cobran? No nos están cobrando. Ahora, entonces, compañera, hablaremos en términos de lo que es la homofobia en el Alto. ¿Qué características tiene la homofobia en el Alto? ¿Cómo está ese asunto? Mire, usted mismo se da cuenta que nosotros aquí en el Alto, más que todo, existen personas que inmigran del campo. Y esa gente del campo, por ejemplo, hablando de gente del campo, estamos hablando, no se dan cuenta, o sea, no conocen esto. En sus pueblos no han visto, digamos, homosexuales, no han visto gente realmente. Llegan aquí, se sorprenden y ahí vemos la homofobia. Por ejemplo, aquí es gente aymara, gente, los que viven aquí en el Alto. Esa gente aymara tiene sus costumbres muy arraigadas. Entonces, eso tenemos que luchar contra esas personas. Ahora, ¿usted es aymara? Yo soy aymara. Como aymara, ¿cuál es la visión desde en el mundo aymara de la mariconería? Le llamo yo con cariño, ¿sabe? Yo soy lesbiana pública. Exacto. Yo no estoy viniendo aquí a ofender, yo estoy viniendo aquí a hacer una crónica de radio también con mucho cariño. También conocemos su trayecto. No, yo le digo, digamos, existimos en todos lados, como ustedes, los maricones. Los homosexuales existimos en todo el mundo, existimos, ¿ya? Entonces cada uno ya sabemos cómo nos tenemos que, digamos, cada uno sabe cómo encaminar. ¿Usted cree que se le vota de la comunidad al marica? ¿De la comunidad en dónde? En el área rural. por supuesto. Ellos tienen sus normas, sus leyes, sus tradiciones. Recientemente hemos hecho una, con una compañera, hemos hecho un reportaje, que evidentemente se vino acá, porque en su pueblo no era bien tratado. O sea, prácticamente él no salió del closet de su pueblo. Él era homosexual, pero ha tenido que venirse aquí a La Paz, conocer al resto de las personas. Prácticamente escapar. Nosotros hoy actualmente, con este gobierno del Evo, por ejemplo, quiero o no que tienen que pasar autoridad, se dice, en su pueblo. Ya tienen que pasar. Nos explicaba él, le cuento esto, nos explicaba él, de que tiene que sí o sí realmente él tenía que pasar. Pero si la comunidad, en este caso, se da cuenta que la persona es homosexual, los botan, los aíslan. Tienen que perder sus terrenos, sus propiedades, sus ganados, tienen que perder todo. Se despojan de todo. Totalmente. Entonces, eso es lo que pasa en las provincias. Ahora, la rebeldía, la fuerza de ustedes es para sacarse el sombrero, porque, digamos, en el mundo andino, en el mundo aymara, al hombre se le viste de mujer para humillarle. Eso es. Y ustedes se están transformando para, no, porque somos... por gusto, por encanto, por arte. Es otra cosa completamente diferente. Ustedes en el mundo, pero nosotros, por ejemplo, nacemos con... Por ejemplo, yo soy aymara, lo que ustedes hacen todo pronto. Yo soy aymara, mi madre era una mujer de pollera, ¿ya? Una mujer humilde. Entonces, de ahí nace también esta cuestión. Por eso, yo me siento orgulloso de ser de pollera, de vestirme de pollera. Ya, yo no tengo prejuicios y desde muy pequeñito yo demostré realmente la inclinación sexual. ¿Su familia cómo reaccionó, si me permite la pregunta? No, en principio yo tenía mis 20 años cuando mi familia se enteró. Obviamente, como le digo, esa aymara tiene sus costumbres muy arraigadas. Mi padre era una persona muy machista, muy machista. ¿A qué se dedicaba él? Mi padre él trabajaba en la fábrica Said. Él trabajaba. ¿Fabril? Mi madre, sí. Mi madre justamente era ama de casa. Entonces, yo les reuní un día porque, mira, esta historia, yo ya me daba cuenta qué es lo que me iba a pasar si es que mi padre, mi madre y mi familia en total, en general, se iban a enterar de lo que yo era. ¿Ya? Yo ya me daba cuenta desde muy pequeño. El colegio pasé como 15 años, 16, 17, salí bachiller, ya sabía lo que era yo. Entonces, lo único que hice realmente es alejarme, salir de mi casa. Me independicé, ahí a mis 20 años ya tuve que en unas reuniones, yo tuve mi primera pareja. Tuve mi primera pareja. ¿Y cómo entonces... fue ese enamoramiento? ¿Con otro hombre aymara? Claro, una persona que me agradaba, me gustaba, me agradaba, y entonces hicimos una, digamos, nos conocimos, entonces empezó una relación entre los dos. ¿Ya? Entonces, gracias a él, yo tuve el valor de decirles a mis papás de que realmente yo era homosexual. Como le digo, mi familia son aymaras, eran aymaras. Entonces, el tema, como yo ya no vivía en su casa, yo decía, ¿qué es lo que más podía hacer? O sea, ¿qué es lo que ellos podían hacer si yo ya no vivía en su casa? Simplemente yo quería enterarles a ellos de que yo era homosexual. Entonces, les comenté, les dije a mis papás, mi papá es alto, por poco me golpea, etcétera. Pero el tema de mi madre ha sido muy lindo. Mi madre me dijo, hijo, sea lo que sea, eres mi hijo. Y eso nunca va a cambiar. Entonces, desde ahí, siempre, desde esa vez, yo tuve el apoyo de mi hijo. Y mis hermanos, realmente, me dijeron, no, Bernardo, no te preocupes. Que es... Entonces, pero murió mi mamá unos 6 años atrás, murió mi mamá. Después de 2 años murió mi papá, pero la familia ya no era el mismo. Claro. Y le cuento esto porque yo ahorita estoy con problemas familiares. Murieron mis papás, tenemos problemas familiares. Y le cuento de que tal vez un poco, digamos, he dejado, digamos, el colectivo. He dejado, debe ser, unos 6 meses debe ser que he dejado. ¿Por qué? Porque la verdad tengo problemas ya con mis hermanos. Y ahí he notado que también el racismo estaba latente. Y la homofobia estaba latente. La homofobia. Y la repartición de la herencia que ustedes tenían, la dejaron a usted fuera. Mire, ¿cómo es la cosa? Mi papá realmente, gracias a Dios, como yo vivía aparte, no, mi papá nunca se ha... De vez en cuando venía a visitarme. a la casa. Mi mamá era constante que venía. Pero mi papá obviamente ya llegó a una edad donde dijo, yo los dejo a mis hijos. Éramos 4 varones, ¿ya? Incluyéndome a mí y 3 mujeres. ¿Qué sucede? De que dijo, como mi papá ya tenía propiedades aquí en el Alto, y dijo lo siguiente. En Río Seco tenía otro, tenía abajo. Ha ido vendiendo algunos, pero el tema es de que en un momento, llegado un momento cuando mi papá ya tan de edad, dijo realmente a mis 4 hijos varones voy a dejar acá. En el transcurso de ese tiempo que tomó la decisión, muere uno de mis hermanos. Y muriendo uno de mis hermanos, dice entonces alguien que tiene que llenar este espacio. Entonces a una de mis hermanas lo trajo. Entonces 4 personas se quedaron en la casa de aquí, de la 16, no sé, yo vivo en la 16. Entonces, ahora vivo porque yo vivía en otro lado. Entonces, lo que pasó es de que a 2 de mis hermanas les dejó en Río Seco. ¿Y cómo es la situación? Y se agarraron contra mí. Porque digo, yo soy el menor de los 7 hermanos. Entonces, ¿cómo es posible de que a él le tengan que dar aquí y los otros votaron en Río Seco? Entonces, ese problema tengo. Y surgió la homofobia. Uno se imagina. Que hay como, yo nunca pensé que mi familia, que yo era bien apegado a mi familia, eran mis hermanos. Yo, por ejemplo, desde pequeño siempre nunca les decía de su nombre. Yo siempre les decía de hermano o hermana. Así era como yo me refería a ellos. Ahora, volviendo a, estamos hablando con la fundadora del colectivo TLGB de El Alto. Ellas tienen, ¿cuántos años tiene el colectivo TLGB del Alto? Son 8 años. 8 años. Uh-huh. Es toda una trayectoria. Uh-huh. Estamos en la elección Cholita Transformista. Hemos venido a hacer una crónica radial. Compañera, ¿por qué está tan vacío? Mira, sabe que ahorita, por ejemplo, nuestra presidenta del colectivo, ya, es una, no sé, también es lesbiana, ya, tal vez, así honestamente le digo de que la poca experiencia de esta actividad, como es la primera vez, y no se dio, no, tal vez, yo creo que por por el cual está vacío ahorita, es de que no han llegado las candidatas, no se ha promocionado, no hay, digamos, recursos aquí en el colectivo. No tenemos recursos económicos. Y ahorita, por ejemplo, con lo que tiene el colectivo se está haciendo todo. Uh-huh. Como anteriormente yo cuando estaba, digamos, en gestión, realmente yo lo que hacía es lo mismo. Yo tal vez alguna vez no me he hecho caso de ella. Siempre tocábamos las puertas de los amigos. Ya siempre decimos que por favor nos apoye con algo, ya materiales, globos, puede ser muchas cosas. Por ejemplo, para hacer yo los eventos, yo hacía que venga, digamos, que nos iba a golpear a la puerta de una amistad, ya, del colectivo, obviamente, para que nos apoyen, digamos, con corona. ¿Cuántos integrantes tendrá el colectivo TLGB de Alto? Son varias familias. Una familia consta, por ejemplo, de 10, 12, hasta 15. Ahora, ¿pero por qué me habla en familias? ¿Acaso tiene que ver con la familia Galán? Cada uno. No, nada que ver. Aquí, por ejemplo, son grupos y familias. O sea, ellos mismos determinan. Ya no somos una familia, por compartir. ¿Pero compartir nada que ver con la familia Galán? No, de ninguna manera. La familia Galán tiene su espacio, nosotros, eso de familia, tal vez en cierta manera algunos anotan, los muchachos han adoptado eso. Pero más que todo son grupos y algunos realmente familia. Nosotros decimos familia porque somos, quiera lo que era, estamos en un grupo, entonces es por esa situación. Pero eso de adoptar, digamos, la familia, así como la familia Galán, de ninguna manera. ¿Por qué no? ¿Cuál es la discrepancia, digamos? Mira, ¿no? Yo conozco un poco de la trayectoria de la familia Galán, cuando ellos pertenecían, por ejemplo, ellos pertenecían a Desproc, ya, estaba, digamos, París Galán, Dana Galán, y otras que estaban ahí, personas que les reconocían. Y quiera o no quiera, realmente nosotros conocemos, de ahí han salido ellos, ¿no? Ellos, ¿cómo le puedo decir de que? Yo sé que hubo problemas ya con la persona que manejaba este ONG de Adesbrock. Entonces salieron a independizar, sabemos, y de ahí nació la familia Galán, ya, eso yo tengo entendido, nació la familia Galán con varias personas, empezaron a hacer sus actividades. Alguna vez nosotros ponemos también como ejemplo, porque cuesta, no es fácil, cuesta mostrar la cara, cuesta dar la cara, digamos, a diferentes aspectos. Yo conozco, de hablar algunas veces les comento, ¿no? Como le digo, le pongo allá otro de ejemplo. Son mis amigas ellas. Y alguna vez cuando yo hacía los eventos, también los invitaban. No sé ahora qué ha pasado, tal vez no le han dado mucha importancia, o no conoce justamente la presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Permiso. Listo. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y seguimos en esta crónica sobre la elección cholita transformista. El alto, el escenario está lleno de globos, globos que simbolizan pues la bandera marica, la bandera gay, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. Compañera, usted jurado del concurso. Claro que sí, estoy representando a la Universidad Pública del Alto, soy Tahuaco Upea. Bueno, pues a ver cómo están las candidatas. Usted es Tahuaco Upea. ¿Qué quiere decir Tahuaco Upea? Tahuaco significa joven. Bueno, represento con mucho orgullo, ¿no? Ya que en la ciudad del Alto también existen lo que son las cholitas transformistas. Bueno, viniendo a apoyar, ¿no? Como ellos adquieren su género, ¿no? Ya que muchas de las veces las personas discriminan, no las aceptan. Vamos, ¿verdad?, a hablar primero sobre usted. ¿Y por qué ha participado usted a hacerse elegir Tahuaco Upea? ¿Acaso hay Yojalla Upea? No. Mira, se ríen hasta aquí atrás cuando preguntan, ¿qué es del Yojalla Upea? Bueno, esta elección se realiza por el aniversario de la universidad, que es el 14 de septiembre. No, pero hermana, vamos a la cosa que le estoy preguntando. ¿Qué estudia usted? Ciencias de la educación. Ciencias de la educación. ¿Qué le han medido para nombrarla Tahuaco? Bueno, quizás carisma, simpatía, también la representación. ¿Pero acaso la universidad no es un lugar para pensar? ¿Acaso la universidad no es un lugar para que discutamos ideas en lugar de estar haciéndonos medir las mujeres como si fuéramos ganado? Se podría decir que sí, pero muchas de las veces estas actividades se realizan para rescatar las culturas, ¿no? Porque ya que en la elección se realiza y se habla en aymara, ya no. Pero no tiene pues eso mucho sentido, compañero. Usted estudia ciencias de la educación. Es decir, usted puede recuperar el aymara de muchas maneras más importantes, claro que haciendo de mujer objeto. No sé, pero es una actividad que cada año se realiza. Muchas de las veces los estudiantes quizás critican eso, dicen que no se puede realizar, quizás muchos también apoyan a eso, ¿verdad? Yo le apuesto a que más a los hombres les gusta estarles mirando, estarles silbando, estarles viendo como objetos sexuales, que otra cosa, porque por eso no hay Yocalla Upea, ¿no? Sí, no hay Yocalla Upea, como usted dice. Quizás los hombres ven de mala manera a las mujeres, ¿verdad?, en las elecciones que se llevan a cabo, pero muchas de las veces también debe haber respeto, ¿verdad?, para las mujeres que están participando. Bueno, compañera, ahora, ¿qué significa ser Tahuaco Upea? Bueno, ¿para qué le sirve a usted? ¿Para tener mejores notas? ¿Para tener más popularidad? ¿Gana usted un honorario por ser Tahuaco Upea? ¿En qué cambia su vida? Bueno, en realidad quizás me ha abierto muchas puertas. ¿De qué? Porque como aquí en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, se realizan lo que es las elecciones para Cholita Calendario, para representar a nivel Bolivia a la Chola Paseña. Y también nos han dado esa oportunidad de poder participar a nosotros. ¿Qué puertas se le han abierto? Hemos participado lo que es para Cholita Alteña, para la Cholita Calendario 2017. ¿Usted quiere ser una foto de calendario o quiere ser una licenciada en Ciencias de la Educación? Licenciada en Ciencias de la Educación. ¿Y cuál es la diferencia entre ser una foto de calendario y una licenciada en Ciencias de la Educación? Bueno, quizás solo lo que es para Cholita calendario, quizás en ahí solo se puede conocer amistades, nuevas personas, nuevas amigas. ¿Le paga ahora a usted algo por sacarle la foto en el calendario? No. ¿Y el calendario se vende? Sí. Entonces, ¿quién gana de hacer ese calendario? Las personas que lo están realizando. Pero usted, obviamente, como ser modelo de ese calendario, también lo estaría realizando. Está aportando su cara. Sí. También se ha realizado lo que es los viajes a la ciudad de Chile, representando a Bolivia. Como eran Cholita calendario, fueron a representar con lo que es la danza de la morenada, que se presenta a la Chola Pasaña. Uy, compañera, me la está poniendo usted muy difícil. No la veo nada crítica. ¿Por qué la han elegido a usted y no la han elegido a las otras cholitas? La verdad, sí. ¿Por qué es más blancona? No creo, porque blancona no soy. ¿Es blancona? Sí, me considero una chita morenita. Bueno, ¿qué le parece lo que se usa la palabra cholita? ¿Por qué no chola? ¿Por qué cholita? ¿Es usted una miniatura? Muchas de las veces las personas dicen cholita, ¿no? Pero en realidad se debería decir chola paseña, porque chola paseña es lo que representa. Cholita es como si lo estuvieran minimizando a una mujer de pollera. Uh-huh. Ahora, usted, por ejemplo, está en un concurso que tiene una connotación diferente. Se trata de hombres que se han transformado a mujeres. Sí. ¿Por qué cree usted que esos hombres quieren transformarse a cholas? Bueno, quizás no, para poder mostrar la cultura que tenemos en Bolivia. Porque muchas de las veces antes no existía esto, ¿no? De que había una transformación de un hombre a la chola paseña. Pero ahora, como podemos ver... Pero hay suficientes cholas en La Paz, en El Alto. ¿Por qué un hombre tiene que transformarse a chola? ¿Por qué? Quizás para mostrar la belleza, quizás muchas de las veces ellos eligen, ¿no? El de su sexo, género de sexualidad. No le entiendo. Ellos eligen, ¿no? Quizás ellos escogen ser, ¿cómo le digo? Eligen, ¿no? Su género, ¿ya? Y quizás también ellos quieren representar o demostrar lo que es la chola paseña, ya que antes no existía eso. Ellos quieren mostrar otra cosa. Ellos quieren mostrar su transformación, la capacidad de este hombre de transformarse en una mujer. ¿Qué es lo que va a calificar usted? Lo que vamos a calificar nos dice que es la carisma, alegría, simpatía, la transformación que ellas van a tener. Y las rondas de preguntas. ¿Usted tiene derecho a hacer preguntas? Quizás, pero ya los que están organizando ya tienen los que son las preguntas y todo eso. Ya, muchas gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Bueno, y escuchamos a la pinche que ha mandado la Defensoría del Pueblo. ¿Qué opinión le merece hasta este momento, esta noche de espectáculo? Me imagino que algo nuevo para usted. ¿Qué es lo que podría recalcarnos, corregirnos y hasta poder aportar? Soporte va a ser muy valioso para nuestras personas. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. En principio, agradecer al colectivo de LGB por la invitación. Me place estar en este evento que es de tanto arte, que demuestra bastante arte y tanto glamour que derrama, ¿no? Realmente me sorprende y emocionada por ver tanta... O sea, ¿qué les digo? Es difícil como jurado elegir a la persona, ¿no? Que sería la chorita o la chola, quien bien decía aquí la compañera, que no podemos minimizar a la chorita, ¿no? La chola, quien sería nuestro representante. realmente felicitarles porque están dando lugar a lo que es el derecho a la identidad. Y les felicito porque sigan adelante con este evento. Si bien decimos, tenemos miedo de decir quiénes somos, a veces son mitos que llevamos. Pero en este evento, claro, he visto que sí se demuestra quiénes somos. Somos así, soy quien soy, y lo vamos a demostrar. Las palabras de la pinche que mandó la Defensoría del Pueblo, porque claro, aquí no hay cámaras, aquí no hay medios, y porque estamos en el proletariado del mundo marica, del mundo gay, tanto que se ha vanagloriado, pues Tamara Núñez del Prado está encumbrada de adjunta gracias a esta colectividad, y sin embargo, cuando tienen un evento importante, mandan a la quinta, a la décima o a la octava de la fila, sin darle la importancia, por supuesto. Una compañera que sube, tampoco es su culpa, y dice las primeras cosas que se le ocurren. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy china, porque todos me miran. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. Salomón, tarde ta ama jamón kichu. Don Salomónka, ajinata kausaku, quejas mantas hay cuscaña. Chaywasi manta manas dipuita tercachu. Y maraikuchus dueñaka, anticretico manta colqueta, mana kutichipunchu. Caiman, wasi dueñata wajianku. Chaypi conciliadora y anapainiwan, alinunan chayman paikunaya chayanku. Conciliacionka, mozoj modelo de justicia. Kasi, llanka chantapis uskai. Tribunales departamentales de justicia wasikunapi, tapumui. Kaitaka, órgano judicial, willamusunki. Kai material tawakichiku, cooperación suiza en Bolivia y anapainiwan. Estás escuchando La Frecuencia de la Libertad. Deseo. Deseo. 103.3. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. En términos muy simples, podríamos decir que lo que estamos escuchando, a lo que hemos ido y esta crónica, se refiere a un concurso de belleza. Para nada. Lo que estaba sobre la mesa no era una lógica de cosificación del cuerpo de estos transformistas a modelo del concurso de belleza. Tampoco era un remedo. Era un concurso sobre la potencia y la capacidad de un hombre, del cuerpo de un hombre, de transformarse en la apariencia y el cuerpo de una mujer, pero no solamente en cuanto a la apariencia, sino también en cuanto a la gestualidad. Por lo tanto, estos compañeros podían regalar feminidad. Pero también había detrás de este transformismo, sobre la mesa, el elemento interesante de haber escogido el transformarse a modelo de la chola y no necesariamente de la señorita o la virlocha o la chota. Escuchemos qué entienden ellos y ellas por transformismo. En fin, se canta. Estamos con el colectivo Sui Generis, ¿verdad? Hermandad Sui Generis. Hermandad Sui Generis. ¿Por qué hermandad? Hermandad porque nosotros ahí dentro del colectivo, dentro de nuestra familia, nos llamamos hermano, hermana. Formamos una familia. Aquí dentro de la hermandad Sui Generis existen hay lesbianas, hay gays, hay transformistas como nosotros, hay una transexual. Todos formamos una familia. Entonces, por eso es que nos estamos llamando Hermandad Sui Generis, porque somos distintos, únicos, ¿ya? En nuestra forma de ser, y en nuestra vivencia con nuestras familias, con la comunidad, con todo. ¿Es una hermandad específicamente alteña? Es una hermandad que ha nacido en la ciudad del Alto, ¿ya? Ya estamos desde el 2009, ¿sí? Y poco a poco ya nos estamos entrando, digamos, al colectivo TLGB de la ciudad del Alto. ¿Cuáles son las actividades que tienen ustedes? Bueno, hay actividades dentro de la hermandad, como también hay actividades dentro del colectivo. Las actividades dentro de la hermandad, siempre, de verdad, no es broma lo que le digo, sucede que existen nuevos miembros, somos alrededor de 10 personas. De las 10 personas, solamente 5 salimos a la luz. Los otros están en proceso. Clandestinos. Clandestinos, todavía, en camino. Y les ayudamos. Como están en familias, hay inclusive jóvenes de 17, 18 años, que es todavía difícil. Nosotros hemos pasado por la misma situación. Queremos ayudarles. ¿A qué te dedicas? Soy educador. ¿Qué piensas de la ley de identidad de género? Bien, bueno, dentro de la ley de identidad de género, yo pienso que uno tiene que identificarse con algo, ¿ya? Pero también hay una libertad de sentirse, ¿ya? Como uno desee. No simplemente puede ser la identidad de ser masculino o femenino. Simplemente uno puede buscar, porque encasillarse, sentirse, digamos, atrapado dentro de una estructura social, ¿ya? Tampoco creo que es bueno. Yo creo que está la libertad de expresarse. Pero esa libertad no te deja la ley de identidad de género, ¿no? Porque te encasilla. Te encasilla, definitivamente. Tienes que pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Sí, definitivamente, dentro de la comunidad es bien diversa y bien compleja. Por eso hay algunas personas que realmente deciden ser femenina, tener la apariencia femenina, comportarse como una mujer y decir, estoy también. Bueno, en mi desde caso, un no. punto de vista más profundo, el transformismo. ¿Qué es el transformismo desde una mirada más profunda? Desde una mirada más profunda es la expresión de nuestra sexualidad en todos los aspectos políticos, en los aspectos sociales, es sentirse con toda la libertad, sin encasillarse, sin etiquetar, es ser transgresor también, ¿sí? Porque ahorita mismo usted me puede ver, estoy de la charla de la petaca, representando una potosina, ¿sí? Pero esto no me va a coartar mi libertad de expresarme en otros eventos con otro tipo de actividades. Alguna vez nos hemos presentado con unas corbatas, con unos sacos y con unas minis y unos tacos. Nos hemos presentado de esta forma. Y eso para nosotros ha significado romper los esquemas. Nos ha mirado, pues, ¿y estos qué son? ¿Hombres, mujeres? ¿Qué vienen a hacer en este mundo? ¿Por qué no se deciden? ¿Por lo blanco o lo negro? ¿Por lo femenino o por lo masculino? ¿Hombre o mujer? A final de cuentas, vivimos nuestra experiencia, vivimos lo que somos. Y eso es lo que, por lo menos, pregonamos dentro de la hermandad sui generis. Ser únicos. Y si alguien me dice, soy gay, si alguien me dice, tú eres transformista o pareces mujer, yo no me considero ninguno de esos. ¿Te gusta más la palabra marica o la palabra gay? Es que la palabra marica, lamentablemente dentro de la sociedad, está bien catalogada como un pobre gay, un pobre mariconcito, un pobre eusachizo, homosexual. Ya el término gay como que tiene un poquito más de estatus, ¿ya? Según nuestro ambiente, que tiene cánones, inclusive tiene formas de ser gay, tiene que ser delgado, tiene que tener ropa de marca y una serie de cosas así que nos priva, digamos, de ser personas, de vivir nuestra experiencia en la sociedad. Ahora la vamos a escuchar. Poder presentar a la mujer de Follera, que es un ícono muy principal, reconocida a nivel mundial, se podría decir. La mujer de Follera es única. Sinceramente, estoy muy orgulloso de llevar esta noche y poder representar con mucho respeto a la mujer de Follera. Mi traje representa a la alegría, la humildad, la que es más representada por el altiplano. Representa a la época de la cosecha, la siembra, la alegría, la libertad de ser uno mismo. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, vamos a seguir con un fuerte aplauso de palabras. Gracias. ¿Qué es el transformismo, compañero? El transformismo es un arte, el arte de transformar el cuerpo, ya sea como decir, el hombre no tiene el mismo cuerpo que la mujer tiene unas caderas más anchas, cuestión de que nosotros también los hombres también sacamos eso. Es como es transformar, como tipo transformer, como dicen algunos, los que nos discriminan, los transformers, nos dicen algunos, porque usamos hartas cosas para hacernos a una mujer. No es en el hecho, no queremos humillar a una mujer, sino queremos ser mujer, algo así, que pueda ser. ¿Y qué te dicen por la calle? ¿Cómo vives tu transformismo cuando caminas por la calle? Yo en la calle camino un poco normal, hay veces de miedo, porque hay algunos que te empujan disimuladamente, otros se asustan a algunos, ¿no? Como decir, ah, este es maricón, nos puede hacer algo, nos puede golpear, algo así. ¿La reacción de los hombres es diferente que el de las mujeres? Sí. ¿En qué se diferencia? De las mujeres dicen, ay, maricones, usan la ropa de mujer, andan saliendo de mujer, así, cosas muy feas. Mientras tanto, de los varones, algunos tratan de llegar ya a los golpes. Ah, vos, ¿qué cosa es mujer? ¿Qué te crees? Le quitan la peluca, todo eso. ¿Es más violenta de parte de los hombres? Sí, más violenta. Eres hombre, ¿cómo vas a hacer, a tratar de aparentar a una mujer? Cuando les golpean. Ahora, tú no te transformas en chola. ¿Por qué no has escogido la chola? ¿Tú te transformarías en la chota, la birlocha, la señorita? De transformarme de chola quería transformarme, pero lo que no me alcanzó es el tiempo. Estaba en el cuartel y de ahí ya recién volví y recién también estoy volviendo a empezar en transformarme, pero sí estaba pensando en transformarme igual de la chola pasión. ¿Cómo ha sido la experiencia del cuartel para ti? Al principio es un poco feo porque todo el tiempo es maricón, haces algo, es algo malo, sí, todos te tratan de maricones, ¿no? Maricón, mariquita débil, pareces mujer, lo que no puedes, eso te dicen. Dicen que cambió harto, pero no, yo veo lo mismo nomás del machismo, de que sí andas un poco manadadito, algunos se nos nota cuando el momento de caminar y, ah, es maricón, ay, maricón mega, y es feo. Eso puede. ¿Y cómo lo has soportado? ¿Por qué has ido al cuartel si sabías que te podías exponer a cuestiones bien violentas también, no? Fui porque también piden la libreta de servicio militar para estudiar, para pertenecer al ministerio, todas esas cosas. Yo postulé a la normal para ser profesor y piden la libreta de servicio militar. Entonces, ahora, ¿la ley de identidad de género a ti te interesa? ¿Te puede servir para algo? A mí, yo esto lo hago como si, un hobby en sí. Sí, sé que soy varón, solamente que me gusta transformar mi cuerpo. A veces porque algunos te ven bonito y cosa que poco a poco vas mejorando para aparentar una mujer. ¿La ley de identidad de género no te sirve para nada? A mis demás amigas les sirve, pero a mí no mucho. Ya nací varón y varón voy a morir. El jurado presente, a todo el público que está ahora, en esta oportunidad, la hermandad Sui Generis trajo desde Potosí a la Chola de la Petaca. Queremos participar, pero sobre todo este transformismo que estamos haciendo el día de hoy es por identificar, por estar orgullosos, por sentirnos sobre todo dignos de tener una madre de pollera, ¿sí? Durante muchos años, de pronto, la señora de pollera ha estado totalmente discriminada. Cuando decimos chola en la ciudad del Alto, significa un insulto. Pero ahora creo que con el tiempo vamos dignificando también eso. Por esa razón, por nuestros abuelos, por nuestros antepasados, estamos aquí presentes, vestidos de la chola. Y de verdad que todo esto es un lujo, todo esto es un arte, es un trabajo moroso, pero que vale la pena. En este último desfile que hemos tenido de la hermandad, la gran mayoría de las mamás han estado presentes, son de pollera, han estado agarrando y apoyándonos. Eso es un orgullo para nosotros y para toda la comunidad. Gracias a la comunidad del Alto, gracias al colectivo, al directorio de la ciudad del Alto, que este año pues, también nos ha dado un espacio, una cobertura, para que la hermandad Sui Generis pueda estar también presentes, apoyando en todos los eventos. Gracias también a la Madre Cosmos, de verdad, muchísimo por el apoyo que siempre nos ha dado, a las buenas y a las malas. Gracias a todos ustedes, gracias a ti también, mamacita. Buen humor. Desde el corazón de Bolivia, otra vez, Sevilla. cobrado una vergüenza. Tengo oro, tengo plata. Sí. Pero no me da la gana de cancelarte. Tengo oro, tengo plata. Sí. Pero no me da la gana de cancelarte. ¿Cómo puede mi compadre ser taca y miserable? Yo no entiendo qué tiene la cabeza, sin vergüenza, señor. ¿Cómo puede mi compadre ser taca y miserable? Yo no entiendo qué tiene la cabeza, sin vergüenza, señor. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. El Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana abrieron el periodo de registro para la tenencia legal de armas hasta el 14 de mayo de 2017. Acude a las oficinas del registro de armas en tu ciudad y a los puntos móviles de todo el país. Búscanos en Facebook como Registro Mi Arma Bolivia Segura. Tener un arma sin registro es un delito. Ministerio de Gobierno. La Ley Nacional de Seguridad Ciudadana establece que los medios de comunicación deben tener los espacios abiertos y de forma gratuita para la difusión de mensajes de seguridad ciudadana en los horarios de mayor audiencia y transmitir a toda la población para que puedan tener mayor conocimiento del mismo. Así que el mensaje que acaban ustedes de escuchar es con el alto y obligado auspicio de Radio Deseo. Una radio que no cede. Que no se vende. Una radio libre como tú. Como tú. 103.3. Deseo. Enciende tu libertad. Mujer. Mujeres Creando alquila tres ambientes: dos pequeños ambientes de oficina y un ingreso independiente muy confortable. Aquí, en nuestras propias oficinas de la 20 de octubre, entre Aspiazu y JJ Pérez, ingreso completamente independiente y estamos a media cuadra de impuestos nacionales. Son ambientes ideales para oficina contable, bufete de abogados, taller de costura y tantos otros. Precio: 3.600 bolivianos. Incluye factura de ley y además pago de servicios. Puedes llamar al 241-3764 o al 720-49-538. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. Bueno, y estábamos frente a una actividad que es por demás peculiar y difícil de etiquetar. No es un mero concurso de belleza. Y una de las pruebas más interesantes es que detrás de este concurso estaba más bien un sentimiento de sufrimiento de una colectividad muy golpeada y muy humillada, que en este tipo de actividades está intentando superar esa humillación, está intentando afirmarse, está intentando buscar un espacio de dignidad. Uno de los elementos más interesantes que reflejan ese punto es el tipo de preguntas que se le hicieron a las concursantes y también el tipo de respuestas. Por razones de tiempo, solamente vamos a escuchar la que nos pareció, tanto como pregunta como como respuesta, la más fuerte. Bienvenidas a una pregunta de la cual vamos a ver tus conocimientos. Esta pregunta te la ha hecho una persona de la comunidad, no lo puedo decir el nombre, pero dice: Karen, si tú fueras elegir una persona que tuviera que vivir con el VIH, ¿cómo podrías prevenirlo y de qué forma? Bueno, una pregunta muy dolorosa para las personas. Pero si yo tuviese, lo viviría feliz compartiendo con mi familia. Porque lo primero es la familia, el papá y la mamá. Los demás, amigos, hermanos, pareja, lo que sea, pasa al segundo plano. Yo me asomaría más a mi familia, pero para prevenir, también daría charlas. Yo soy enfermero de profesión, puedo hacer las charlas, puedo hacer para la recomendación de nuestros queridos hermanos, porque no es fácil. Hay veces en una borrachera, en una fiesta, lo hacemos sin nos cuidar, lo hacemos así por, a ver, perdón por hablar, por joder, o por un momento pasar de una diversión, o por un momento de darnos, no sé, una satisfacción a nuestro cuerpo, o alguien nos llama, pero no sabemos con qué tipo de personas nos estamos acostando. Muchas gracias. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos con Romina Pala, que es la presidenta del colectivo TLGB de la Ciudad del Alto. Romina, muchas gracias por tu espacio. Contame, ¿Cuándo ha surgido este colectivo TLGB del Alto y cómo está? ¿Dónde funciona? ¿Cómo puede contactarles la gente? Ya, mira, la historia del colectivo TLGB del Alto es única, porque antes siempre han existido personas homosexuales. Ya nuestras pioneras que aquí han dado la cara en la comunidad siempre ha sido la Reina Cosmos, Germán Marañón o la Manda, y hay otros más que actualmente no están acá. Entonces, ha surgido porque también ha habido una cierta discriminación allá en La Paz, según me cuentan. Exacto. ¿Qué tipo de discriminación ha habido? Les decían ellos que, bueno, por su ascendencia indígena, no los consideraban homosexuales, los consideraban maricones. Incluso me comentan los compañeros que ha habido un activista que les ha dicho, desde la ceja para abajo somos gays, desde la pera para abajo son gays, y desde la Teres hasta arriba son los maricones. Entonces muchos de estos compañeros han visto y se han sentido discriminados y han decidido crear su propio colectivo. Ahora, ¿no te parece interesante reivindicar la palabra maricón? Yo, por ejemplo, lo reivindico. Yo me considero antes que lesbiana maricona. Bueno, es que es depende de cómo lo dices, porque mucho tiene la connotación del lenguaje. Como tú misma dijiste esta mañana o está en el evento, cholita es diminutivo, pero algunos lo vemos cholita como cariñoso. Mucho depende el tono con el que te lo dicen, la forma en la que se expresan, porque hay algunos que te dicen mariconcito, otros te dicen maricón, otros te dicen ay, ese maricón. Entonces, mucho la connotación. Ahora, hermana querida, ¿qué actividades están realizando ustedes? Ya, mira, nosotros este año estamos realizando muchas actividades educativas, culturales, deportivas. Hemos hecho un campeonato donde hemos invitado a equipos heterosexuales de la OPEA, equipos de juntas de vecinos, todo eso. Y hemos hecho jugar con los equipos de las chicas, las compañeras lesbianas que habían. Y los equipos heterosexuales no sabían que ellas eran de la comunidad, hasta que al final les hemos revelado, entonces se han sorprendido y hayan comprendido ellas que no hay mucha diferencia, que no es como les habían pintado ellas, que es la vida. Vamos yendo, si quieres, vamos saliendo junto con todo el mundo. Oye, hermana, ¿y qué connotaciones especiales tiene ser lesbiana, ser maricona, como digo yo, en el Alto? ¿Es más fácil, es más difícil? Porque en realidad ustedes tienen más fuerza que los colectivos de La Paz. Eso se debe a que la gente que está acá es muy comprometida, porque, o sea, no viven de eso. Yo reconozco y sé que hay personas que viven de la comunidad, han sacado proyectos, financiamientos a costa de la comunidad. ¿Quiénes, por ejemplo? No puedo decir porque va a generar controversia, pero entre que genere controversia. Vamos, podemos ir bajando hacia allá. Que genere controversia, no hay problema. Todo lo que son ONGs, todo lo que son ONGs, todos los que tienen una definición como empresa, tienen un personal, son gente que ha logrado eso a través de las cosas. Sí, y muchos de estos compañeros del Alto se rebelan ellos. No quieren gente que los se use. Compañero, ¿por qué está grabando? Usted es mi trabajo. ¿De dónde es usted? No, compañera, es mi trabajo. Es que yo es mi trabajo. Respete, por favor, la revista Oxígeno es otra cosa. Respete, usted está grabando mi entrevista, compañera. Bueno, pero es que yo ahorita estoy de ida, quiero ver el desfile de las compañeras. Pero bueno, continuamos. Y el tema... Me estabas diciendo que es ser lesbiana. Mira, no, incluso se ha hablado mucho de gaycentrismo en nuestra comunidad. Muchos piensan que las compañeras lesbianas estamos aminoradas, que los gays nos manejan. Pero en estos tiempos, muchas de ellas, en toda Bolivia, estamos asumiendo cargos importantes. Estamos demostrando que la mujer lesbiana no tiene por qué sucumbir ante una supremacía mayoritaria como es mundo de los gays o el mundo trans. Pero, nosotros, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades específicas lésbicas que haces? Bueno, es que la idea de no es encerrarte en un concepto de soy lesbiana y hago cosas de lesbianas. Ser lesbiana. Pero no, yo te entiendo. ¿Tú crees que yo me cierro? Yo no me cierro. Pero claro, lo que yo me pregunto es si soy lesbiana y soy la trabajadora barata de los gays. Esa es mi pregunta. Es que es diferente. Una cosa es que yo no me cierre y otra cosa es que yo esté al servicio de los gays como servidumbre, para hacérselos su tesorería, para organizárselos su evento, para, y nunca otra versión, otra cara, las cuestiones también lésbicas. Claro, dentro de nuestra comunidad, o sea, como te digo, ha habido personas o instituciones que han desmembrado el movimiento TLGB que podía haber surgido tanto en La Paz como a nivel nacional. El punto está en que muchas de estas compañeras, las más afectadas han sido las compañeras lesbianas, que han visto la necesidad de separarse de la comunidad gay o la comunidad trans, porque han sentido que tenían ellas su propia lucha, tenían sus propias demandas. Pero también hay que admitir que ellas han caído en eso de los negociados, de los proyectos. Son redes que funcionan actualmente. Sí, y muchas compañeras lesbianas no ven la necesidad, no sienten la necesidad de defender los derechos de las personas trans o las personas gays. Yo misma era una de esas personas que solo veía mis necesidades, solo me interesaba mi vida, pero cuando he conocido ya a las compañeras trans, he sentido de cerca su realidad, he visto lo que hacen, cómo es su día a día de caminar en las calles, cómo las miran, me ha sentido una parte empática hacia mí. Hacia ellas, y bueno, de alguna manera, yo digo, ellas también son mujeres como yo, a ellas las discriminan, las miran mal, un varón, que le cuento esto, teníamos un taller, y los policías no querían sentarse al lado de las compañeras trans, preferían sentarse al lado de una compañera lesbiana que una trans, y las trans, de alguna manera, viven una lucha interna día a día, porque tienen que ser fuertes, o sea, su carácter de ellas es demasiado especial porque tienen que aprender a ser fuertes, porque si no este mundo las va a acribillar. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero digamos, ellas tienen lo suyo, ¿y qué tienes tú como lesbiana? Claro, es que ser mucho no es encerrarse en las etiquetas, sino cómo eres tú como persona. Ya hay dentro de nuestra comunidad compañeras lesbianas que se han encerrado en la lucha por la liberación de las compañeras lesbianas, se han rebelado al patriarcado, han formado más acercamiento con los movimientos feministas. Pero personalmente yo como persona he visto y sentido de cerca la necesidad de un grupo de gente de acá, de la ciudad del Alto, que se están vulnerando sus derechos, que tienen sí una manera diferente de ver la vida, pero que si tú les das un norte como persona, si tú les dices, nos reuniremos, hagamos algo, hagamos esto, ellos están ahí prestos para apoyarte. Eso porque es lo que nos une más es una necesidad en común. Ahora, hermana querida, ¿cómo ves tú la ley de identidad de género? Para mí ha sido insuficiente porque esa ley solo les ha dado la oportunidad de poner su nombre en un carnet, tener un certificado de nacimiento. Su impacto social, poco. Sí, porque muchas compañeras, las compañeras trans han visto que pueden vivir su vida de diferente manera, que no necesitan de la ley, no necesitan sucumbir a un sistema que les piden requisitos para unas cosas, se han dado modos, ellas se han dado maneras de seguir con su vida, y es así con lo que se hacen, ellas sobreviven como pueden. Ahora, ¿hacia dónde va el colectivo TLGB del Alto? ¿Cuál es el horizonte de lucha que tienen? ¿Hacia dónde quieren ir? Aparte de visibilizar en una ciudad con características migratorias, con características culturales muy muy arraigadas, con un machismo imperante, donde los altos índices de violencia a mujeres y niños está por encima de lo permitido o de lo normal, podríamos decirlo. En este espacio nosotros estamos viendo la manera de unificar fuerzas con todos aquellos que también han sufrido violencia, discriminación como nosotros. Por eso este año estamos trabajando en la campaña El Alto, Ciudad Libre de Discriminación, porque lo que queremos es ser parte de esta sociedad, que ellos mismos vean que no hay diferencias de ellos con nosotros, que no es como lo que les han dicho, que tienen que tenernos miedo, no es como les han dicho que una lesbiana molesta a todas las mujeres. No, no es eso. Ellos mismos tienen que ver que detrás de una orientación sexual, detrás de una muestra de afecto hacia otra persona de tu mismo sexo, hay una persona con talentos, con capacidades, que pueda contribuir mucho a la sociedad. Y esa es la imagen que desde el directorio queremos brindar. Queremos mostrar que somos un colectivo que apoya y a las necesidades de su ciudad. Hermana, ¿a qué te dedicas tú? Bueno, yo era profesora, lo he dejado, porque realmente es muy complicado trabajar y tener que ocultar quién eres. Y más cuando eres profe, Bueno, yo sé que algún día mis estudiantes se van a enterar. Y bueno, no sé, tal vez se decepcionen o tal vez lo acepten. O más pese que ha sido persona. Pero de verdad sí duele. Porque todavía la mente, la gente de la mente de las personas no está tan abierta como para aceptar que haya profesores homosexuales que enseñen a sus hijos sin que exista ese temor de que se le va a pervertir a su hijo o a su hija o que le va a querer llevar por el mal camino. ¿Has perdido tu trabajo por razón de ser lesbiana? No, ha sido una decisión que yo he querido asumirla porque he visto que hay mucho por lo que luchar y hay pocas personas que se animan a tener esa lucha. Ahora, te cuento que yo he perdido mi trabajo como profesora por ser lesbiana. Por eso me llega hondo tus lágrimas. Obviamente hace años, yo después de esa vapuleada ya no busqué más trabajo como profesora. Sí. Pero es muy cierto, hay mucho, especialmente en la profesión de la profesora o del profesor, hay más prejuicio todavía. Harto dolor siento. Sí, porque es algo que me gustaba, pero no puedo más vivir con una vida en la que, bueno, tengo que aparentar porque la norma social es que los profesores tienen que ser una imagen fuerte, tienen que ser un ejemplo a seguir. Y muchos papás, incluso yo nunca, en mi forma de vestir, siempre se ha visto mi orientación sexual. Y algunos papás algunas veces pensaban mal, pero ya cuando me conocían, han visto que más pesa la persona. Y yo he visto eso, que mi lucha para que puedan aceptarnos es demostrar que somos personas por encima de todo, que somos como ellos, incluso podemos aportar más a la sociedad. Ahora, yo te agradezco tus lágrimas porque para mí son como una joya que me estás regalando. ¿Cómo te sientes del evento de hoy día? ¿Cómo crees que ha salido? Bueno, como todo evento siempre tiene sus cosas negativas. Lamentablemente ha pasado un accidente en la autopista, lo que ha imposibilitado que candidatos lleguen, se han desanimado y se han ido. Y yo me he sentido impotente de no poder hacer nada. Y bueno, la gente estaba esperando, pero al final después de todo se ha mostrado lo que queríamos mostrar, que el mensaje era que, bueno, lo que hemos hecho con este evento era enorgullecer la vestimenta de la mujer de pollera, porque incluso dentro de nuestra misma comunidad no les gusta vestirse como polleras algunas, porque lo ven como ser inferior. Claro, prefieren transformarse a Shakira, no a una chola, como, digamos, ¿no? Prefieren verse como señoritas, pero bueno, no, yo personalmente admiro mucho a la mujer de pollera. No he tenido familiares así de cerca con los que pueda compartir, pero yo la veo, he visto a la madre de familia de mi estudiante, cómo se saca la mugre, he visto a la vendedora de acá de la esquina, cómo está hasta la medianoche para llevar un pan a sus hijos. Todas esas mujeres de pollera son unas guerreras que, aunque el marido no esté a su lado, sacan frente a la vida y todos sacan adelante a sus hijos. Como ahora, puedan. Hermana, ¿crees que se puede coordinar algo con Mujeres Creando? ¿O lo ves difícil? ¿Cuál es la percepción que tienes de Mujeres Creando? Bueno, todo el mundo piensa que Mujeres Creando es como un cucu, que se rebelan a todo, que son muy radicales, que en algunas cosas no tienen una apertura hacia temas, digamos. Temas que, por ejemplo, los certámenes de belleza son conocidos, las críticas que ha hecho tu persona hacia Gloria Limpias. ¿Pero tú crees que lo que tú has hecho es un certamen de belleza? Bueno, literalmente es un certamen de belleza, es una elección. No es un certamen de belleza lo que has hecho. ¿Qué es entonces? Yo creo que es un certamen muy político de transformismo, que es diferente. Yo he venido a cubrir, a hacer una crónica de este certamen por el contenido impresionante que tiene. Por ejemplo, las preguntas que se han planteado a las candidatas son preguntas muy sentidas que las han puesto también en jaque y también ha sido duro y por eso también ha sido la ganadora, es la que mejor respuesta le ha dado a la pregunta del VIH. Creo que tú has hecho un certamen de transformismo. Bueno, eso era la idea. Lo que sí, también no queremos caer en los clichés, ¿verdad? Queremos darle un sentido porque a nuestra comunidad le gusta este arte. Es parte de su estilo de vida, el poder transformarse, verse quien ellos quieren que sean. Entonces, ahora, ¿tú crees que esto es algo comparable a lo que hace Gloria Limpias? Gloria Limpias hace proxenetismo, hace cosificación de las mujeres. Las pone en una bandeja para venderlas. ¿Tú a quién estás vendiendo aquí? No lo había visto de esa manera, pero de verdad hay un pensamiento también dentro del mundo feminista que ninguna mujer debe pasar por la mirada de los demás. Y yo, aunque mis compañeros han hecho transformismo, yo sé que también parte de ellos es un lado femenino y tampoco quería exhibirles, porque mucha gente te pide que desfilen en traje de baño, pero esta vez hemos tratado de que no sea así, sino dignificar el arte que ellos tienen, mostrar ese talento. No es fácil que un varón pueda ocultar sus facciones. Claro, y poder es un transformismo total. Como señorita, entonces, o como una chica, pero como una mujer de pollera, es algo tan, tan hermoso. Yo personalmente he admirado mucho lo que ha pasado hoy. Bueno, hermana, te felicito de todo corazón. Esto va a salir en una crónica el lunes. En Radio Deseo a las 9 de la mañana. Ah, espero lo edites. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Ama Yunca, ama Miami, después te engañan. Amasúa, Amagella, Amayuya de Gaste, Amayunca, Amayami, después yo voy a ti. Te engañan, Amasúa, Amagella, Amayuya de Gaste, Amayunca, Amayami, después yo huelí. Te engañan, Amasúa, Amagella, Amayuya de Gaste, Amayunca, Amayami, después yo volví. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Don Salomón, no se olvide apagar la luz del pasillo. Don Salomón, cierre bien la puerta, porque el perro se sale. Así vivía Don Salomón, cansado de las quejas, sin poder irse de la casa, porque la dueña no le devolvía su anticrético. Esto no es vida, ¿y si le hago un juicio? Don Salomón solicitó una audiencia de conciliación en el Tribunal Departamental de Justicia. La dueña de casa fue citada y con la ayuda de una conciliadora llegaron a un acuerdo pacífico y confidencial. Conciliación, un nuevo modelo de justicia, gratuita, simple y rápida. Hablando nos entendemos, conciliando lo resolvemos. Infórmate en los Tribunales Departamentales de Justicia. Es un mensaje del órgano judicial. Este material fue producido con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Diferente como tú. Libre como tú. Deseo. 103.3. Una radio como tú. Volvemos con la loca mañana. Ustedes dirán, ¿cuál es el espacio más importante que tiene toda esta colectividad? ¿Cuál es el lugar para encontrarse, para reconocerse, para tocarse, para hacer, para ejercer algo de libertad? Y definitivamente no es la calle, no es la casa, no es el lugar de trabajo, no es el lugar de estudio, sino que es ese refugio existencial en el que se convierte la discoteca. Por eso la discoteca ha recibido un reconocimiento especial de parte de los organizadores y las organizadoras. Han subido los dueños de una de las discotecas de ambiente más importantes del Alto a recibir un diploma de reconocimiento. Y vamos a escuchar a ese dueño, a esa dueña, qué cosa tenía para decirle a la gente. Llevó un pequeño niño regalo. ¿Y por qué resulta que estas personas no tienen otro espacio que no sea la discoteca? Lo interesante es que esta crónica se cierra, empieza en el Teatro Raúl Salmón y termina en la discoteca, porque nosotras, una vez terminado el acto, nos fuimos a la mera, mera discoteca a ver cuál era el epílogo de todo este despliegue de búsqueda de dignidad que hemos llamado No quiero ser yo, quiero ser otra distinta. Te lo diré, sinceramente. Colectivo que está este año, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sientes? Yo le dije, siente, 100% yo voy a apoyar y agradecerles a muchos amigos que veo acá presente, que me conocen y saben cómo somos nosotros. Vamos a estar siempre apoyándoles en cada actividad que también tenemos en la discoteca. Muchísimas gracias, chicos, de corazón les digo muchas gracias. Acá también a las cholitas, que también han visitado la discoteca, que han hecho pasarela. Está muy bonita. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos de discoteca, aunque esto va a salir lunes. Compañera, ¿quién eres tú? Me llamo Stephanie Laura, soy activista. Hace mucho tiempo, pero no estoy muy visible, como le puedo decir. Pero estoy en eso. ¿Formas parte del colectivo TLGB del Alto? Así es, formo parte. ¿Y cómo te defines tú? Una transexual. ¿A ti te ha servido la ley de identidad de género? Muchísima, porque ahora voy a poder ejercer mis estudios, voy a poder terminar, porque eso era lo que mucho me acomplejaba. ¿Ya has hecho tu trámite? Ya lo hice, ya lo tengo, mi carnet. Bueno, ¿y cómo es esta discoteca? ¿Cómo es este ambiente? Muy bonito, bien agradable, muy, ¿cómo se puede decir la palabra? Muy hospitalitaria. Ya. Sí, se siente. ¿Hay machismo entre los gays, entre los maricas salteños? ¿Cómo? No, a ver, ¿cómo? No le entiendo. ¿Sientes que hay machismo entre los maricas salteños? A veces hay, a veces no. Siempre va a haber entre nosotros mismos y nosotras mismas transfobia, homofobia. Mucho a veces hay eso, ¿no ves? Que uno se viene así, que tenés que taparte, que tenés que no mostrar. Una transexual se muestra como es. Y yo demuestro lo que estoy, porque me ha costado llegar donde estoy y como estoy. Bueno, yo diría, si te tengo que poner un apodo, la más atrevida. Yeah. Sí, ¿por qué? Bueno, yo te veo con un escote muy atrevido, con una ropa pues muy destapada para una ciudad que nunca muestra cuerpo. ¿Cómo es para ti caminar por la calle? Mucha es la diferencia, porque yo estoy que me pongo chorcitos, me pongo calzas bien llamativas, atractivas, y a la gente la ven rara, porque no muestran aquí lo que muestran. ¿Pero te agreden? A veces sí, pero yo les pongo en su lugar también, porque ahora la nueva ley nos ampara mucho contra la discriminación, la ley 045. ¿Y a qué te dedicas? Soy trabajadora sexual y también soy PEP. ¿También eres qué? Soy PEP, promotora educadora para. Ay, ay, ay. Oye, hermana, y como trabajadora sexual, ¿estás afiliada a alguna organización? Soy independiente. Eres independiente. ¿Y cómo te va como trabajadora sexual independiente? O sea, ¿no trabajas para ningún proxeneta? No, trabajo en locales, claro que sí. Pero a veces hago por llamadas. Ahora, cuando trabajas para locales, contale a la gente cómo es eso. ¿Cuánto se queda para ti? ¿Cuánto se queda para el dueño del local? Es para local es poco y para nosotras es más, digamos. De 50 bolivianos, digamos, 15 es para la casa y 35 para nosotras. Y cuando trabajas por llamada, ¿cuál es el miedo? Se cobra más, soy transexual y cobramos más, digamos. Ahora, ¿cuál es el tipo de hombre que le interesa una trabajadora sexual transexual? mucho no me hago notar que soy trans. ¿Me entiendes? Que te buscan como mujer. Exactamente, como mujer. Cuando voy a la ¿Tú has hecho toda la operación, digamos, de reasignación genital también? Secreto. Averígüelo si quieres. Bueno, y cuando uno de estos lo averigua, ya sabrá qué le irán a decir. ¿Qué aparento? ¿Usted cómo me ve? Yo soy una mujer. Con o sin genitales, igual voy a ser una mujer. Porque esto es de mi cabeza y en mi corazón. No es si tengo genitales o tengo vagina. Me siento una mujer. Bueno, a mí me gusta mucho tu mirada. Me gusta mucho tu mirada. Es muy fija. Es muy fuerte. Es una mirada muy fuerte. ¿Qué hay en esa mirada? En esta mirada, lo que oculta, lo que ha pasado, mi vida, agresión, discriminación. Por eso miro así fijamente, porque antes no miraba fijo, me agachaba cuando era, como se dice, gay. Me agachaba porque me humillaban, me estropeaban, me maltrataban. Y en mi trabajo, no mis familiares, gracias a Dios y la Virgen, tengo mi familia que me apoya, me quiere y me ama, tal y como soy, una mujer transexual. ¿Tú eres salteña? No, soy camba, pero resido acá. ¿Camba cruceña, camba venida? Cruceña. ¿Y por qué te has venido a La Paz? Por muchas razones, muchas razones. Mi familia, querer cambiar, querer salir adelante y demostrar a mi familia que puedo sola, sin ayuda de nadie. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que nos está mirando? Que nos está escuchando, perdón. Escuchando. Respeto, porque nosotras tenemos derechos. Somos seres humanos como cualquier persona. Pagamos nuestro, como se dice, nuestra... lo que cobra el gobierno. Nuestros impuestos. Y necesitamos ser también escuchadas, que nos respeten tal y como somos. Ahora, hermana, ¿estás aquí en plan trabajo o estás en plan diversión? Primero, las dos cosas, me divierto y plan de trabajo. Pero, ¿estás con tu pareja o estás...? Con mi pareja estoy, si quieres te la puedo presentar. Ahora, pero si algún compañero acá en la discoteca te pidiera tus servicios en este momento. Primero está mi pareja, después el dinero. ¿Y cómo haces para diferenciarlo? ¿Cómo? No le sé. O sea, sí, tu trabajo, hoy es viernes, hoy estás de diversión, ¿trabajas de lunes a jueves o cómo haces? Para mí, todos los días, porque todos los días tengo que llevar el pan de cada día a mi casa. O sea, que ahorita estás trabajando también. No, ahorita no, ahorita no, estoy divirtiéndome porque mucho estrés también cansa. Estar en el mismo ambiente también. ¿Es muy duro el trabajo en la prostitución? Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. ¿Qué es lo más duro? Que tú tienes que enfrentarte a la vida sola y aparte que tienes que cuidarte. Porque no sabemos con qué clase de persona nos metemos. Siempre utilizar preservativo, condón y cuidarse. Si uno se quiere, uno se cuida. Porque yo me amo, yo me cuido. Bueno, muchas gracias por la cordialidad, la hospitalidad, por la mirada, por el atrevimiento. No hay por qué, cuando usted quiere y me necesite a sus órdenes. Estamos con Álvaro de la Secretaría de Juventudes de la Ciudad del Alto, del colectivo TLGB. Álvaro, ¿cuántos años tienes? Tengo 25 años, soy secretario de Juventudes del colectivo TLGB del Alto. ¿A qué te dedicas? Creo que como muchas personas de mi edad, creo que a trabajar y a estudiar. ¿Qué estudias y en qué trabajas? Yo estudio gastronomía porque me encanta lo que es la cocina, me encanta ver a la gente satisfacerse con mis platos o con mis creaciones. Y así mismo también trabajo para mantener eso. ¿En qué trabajas? En cocina. En cocina. Donde trabajas y donde estudias, ¿saben que tú eres parte del colectivo TLGB? Actualmente estoy trabajando en lo que es con el chef Gato Chef. Estoy como ayudante de cocina. Gracias a Dios, mi familia sabe que soy homosexual y me apoya. No en un 1%, no en un 100%, pero sí me apoya, porque creo que para una madre o para un padre, creo que es difícil asumir que su hijo es gay. Más en nuestro entorno, en El Alto, que es un círculo muy cerrado. ¿Les ha costado mucho a ellos? A un principio sí, creían que estaba loco, hemos ido al psicólogo, o sea, ahora para mí es, digamos, algo que me causa risa, pero gracias a Dios lo han entendido y lo van asimilando poco a poco, creo que como todos, ¿no? ¿Y en tu lugar de estudio y en tu lugar de trabajo? No tendría por qué divulgar mi sexualidad, porque no sé, no tengo por qué, digamos, decir que soy, porque no lo veo algo de malo. Pero sí mis mejores amigos, o por lo menos las personas que sí saben que son mis amigos. No, claro, no tendrías por qué divulgarlo, pero ¿crees que te votarían o que te etiquetarían? No, porque yo con las personas que me relaciono son mis amigos, pero los otros son compañeros nada más. Pero mis amigos sí saben. De principio yo les digo, tengo esta opción sexual. Y gracias a Dios hasta ahora nadie me ha rechazado. ¿Has hecho el servicio militar? No. ¿Piensas hacerlo? No, porque ya ha pasado la edad. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Porque es obligatorio o te has comprado la libreta? Por mi carrera no es un requisito que exige el servicio militar para la gastronomía. Pero si es que se hiciera, no sé, si es que hubiera la posibilidad de que yo haga el servicio militar a mi edad, a los 25, lo hiciera. Pero si no, seguiría luchando para que esa ley se venga abajo, porque no es justo. En vez del servicio militar debería de haber, no sé, leyes o algo mejor que apoyar a la sociedad. Porque el servicio militar yo no lo veo tan necesario. No, claro que no, es una pérdida total de tiempo. Ahora, ¿cómo es el colectivo? Ya no me refiero al colectivo TLGB, sino el mundo marica. A mí me gusta mucho la palabra marica, yo prefiero hablar de maricones y no de gays. ¿A ti te gusta más hablar de gay o de maricón? Somos maricas, todos somos maricas. ¿Cómo es el mundo marica acá en la Ciudad del Alto? Yo veo, por ejemplo, que estamos en una discoteca llena de chicos, prácticamente no hay chicas, hay una solita, pero que está con un chico. ¿Cómo es este mundo? Creo que en esa parte, en ese aspecto nos falta envolvernos más entre lesbianas, gays, bisexuales, porque estamos bien criticones. Dentro de nuestro entorno hay mucho lo que es esto, la crítica destructiva. Siempre te miran, ah, no, que tú eres del Alto. Y siempre me ha tocado a mí vivir eso, porque yo vivo en El Alto. Quiero conocer a un amigo por redes sociales, digámoslo así. Siempre le dicen, ¿por dónde vives? Vivo en la Ciudad del Alto. Ah, no, chao. Ahí creo que existe un cierto racismo entre la Ciudad del Alto y lo que es la Hollada. Eso sería, no sé, creo que nos falta empoderarnos y saber que todos para surgir tendríamos que ser uno. Ahora, mucha gente dirá, una discoteca marica en el Alto es peligrosa. Nosotras estamos acá bordeando las 12 de la noche. Los chicos que tendrán un promedio de edad de 22 años. El promedio de las personas que en el boliche de aquí, la diosa, frecuentan está entre los 16 y 30 años. Ya, ahora yo me voy a ir en un ratito más porque, bueno, mañana tengo mil cosas. ¿Cómo acaba la noche? Con navajazos, circula droga, no circula droga. No es peligroso, es muy peligroso. Dentro del boliche creo que no, porque hay seguridad, todo eso. Afuera sí, porque estamos en el Alto y cabe recalcar que es una de las ciudades más peligrosas de Bolivia. Creo que está en segundo lugar después de Santa Cruz. Pero creo que eso parte de cada una de las personas que está acá. Ahora, dentro del boliche estás seguro. Dentro del boliche nos sentimos seguros. Y si no, la dueña nos proporciona habitaciones que aquí arriba también son habitaciones. ¿Para tener sexo entre ustedes o para quedarse a dormir y no exponerse? Son para ambas cosas. Puede ser para quedarse, por ejemplo, yo lo voy a usar hoy para quedarme ahí con mi amigo o con mis amigos, pero no faltan las personas que también van a tener relaciones o se van a relacionar con otras personas. ¿Y cuánto cuesta quedarse en una habitación? Está alrededor de 40, 50 bolivianos. Porque si tuvieras que irte a tu casa es muy lejos y riesgo de vida. Obvio, estamos en la ciudad de Alto y no hay la debida seguridad. Hace un mes anterior a mí me tocó irme solo, porque sí o sí tenía que llegar a mi casa. Y al tomar taxi me asaltaron, me robaron el celular, me pusieron una cuerda en el cuello. Creo que eso ya parte de parte de la gobernación o de la alcaldía, cuidar o poner cámaras de seguridad, porque estamos en una zona roja, cabe recalcar. ¿Y estos chicos, la mayor parte, se van a quedar acá o van a correr el riesgo de volver a sus casas? Toda gente que aquí frecuenta es de la ciudad del Alto. Pocos son los que suben de la ciudad de La Paz. Como le mencionaba hace un momento, somos culturas diferentes. Somos muy diferentes la ciudad de La Paz con el Alto, porque no tenemos el mismo entorno social. Por ejemplo, acá toca de todo, música electrónica, hasta música chicha, que eso nos encanta a los salteños. Pero que una chicha te lo toque así en la zona sur o Oye, ¿y circula droga? Por mi parte no he visto. No tendría por qué mentir eso, pero no he visto de mi parte que circule droga. No. O sea, para divertirte en la discoteca con unos 100 lucas estás arreglado, ¿o cuánto necesitas? Sí, creo que con 100, 50 bolivianos, creo que el vale está 40 bolivianos, con un vale lo haces. Porque aquí creo que no importa, digamos, cuánto tengas, sino cuántas ganas tengas de compartir. En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 63, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue

perdona. Tiene destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. Y salió la primera candidata, una chola muy elegante, zapato plano, pollera bastante larga, ninguna mini, una chola tan bien transformada que engañaría la mirada de cualquier heterosexual. Lo que es fascinante de estos concursos es que lo que se mide es la capacidad de un hombre, entre comillas, de transformarse en una mujer, entre comillas. Así que lo que estamos midiendo es una suerte de transgresión de la división sexual del mundo. Estamos en un escenario que está lleno solamente a la mitad. Estamos en un escenario donde hay, si ustedes quieren, personas que más bien podríamos decir, pues, de un mundo muy, muy proletario, pero las candidatas han gastado seguramente muchísimo dinero, luego les vamos a preguntar cuánto, en sus atuendos. Este es solamente el primer traje, manta bordada, con un fleco muy largo, pollera, pues muchos centros, unos 3 o 4 centros, y lo que llevan no es una blusa, llevan un atrevidísimo corsé. Bueno, y estas compañeras, porque les encanta sacarse la manta, han optado por llevar el topo que se usaba para cerrar la manta entre medio de los pechos. Una tercera candidata, igual tremendamente sensual, la capacidad de transformarse de un hombre en mujer, burlando las apariencias, es total, es brutal, es muy seductor y muy, pero muy interesante. Bueno, y estas candidatas tienen feminidad para dar y regalar a cualquiera. Y no son biológicamente mujeres, sino que biológicamente se supone que son hombres. Yo nunca he visto una llamerada más sabrosa que la que está bailando la compañera segunda candidata. ¿Cómo se llama ella? Thaís. Thaís, impresionante. Me dices que baila en el Gran Poder, ¿no? Baila en el Gran Poder con los verdaderos incas del Gran Poder, baila. Así que muchos de los machistas, ¿qué dices? En Oruro igual baila. En Oruro, muchos de los machistas que salen a mirar hermosas cholas bailando en el Gran Poder, muchas de ellas podrían ser el caso de Taisa, hombres transformados. Bueno, y a la compañera que ha ganado se le ha colocado la corona de soberana sobre el sombrero, no sobre la cabeza, sobre el sombrero. No nos ha quedado mucho tiempo para desarrollar largas conclusiones. También porque el objetivo de una crónica no es que yo subraye las conclusiones y ustedes se las coman. Saquen ustedes las conclusiones que quieran. Lo único que quiero decir son un par de cosas para cerrar esta crónica tan, tan profundamente original. Lo primero, un agradecimiento profundo a los organizadores, las organizadoras y todas las personas que me dieron un espacio para hablar, por su cordialidad, por su emotividad, por sus palabras a flor de piel. No siempre tengo oportunidad de hablar con personas que se abren con tanta generosidad. El segundo elemento, corrección al mundo no marica. Lo femenino y lo masculino pululan con total libertad en el espacio. Por lo tanto, ese criterio de juzgar y condenar al hombre que asume posturas, comportamientos, gestualidades, entre comillas, femeninas, o a las mujeres que asumen, entre comillas, posturas calificadas como masculinas, no es más que un acto de ignorancia. El límite entre varones y mujeres es mucho más frágil, mucho más líquido, mucho menos rígido de lo que ustedes quieren hacernos pensar a todos y todas. Yo he disfrutado muchísimo ese espacio. Quiero volver a resaltar que me parece y denuncio enfáticamente a Tamara Núñez del Prado, adjunta del Defensor del Pueblo, transexual, encumbrada supuestamente a partir de la lucha por la ley de identidad de género, cuando un evento de estas características hace una invitación a la Defensoría del Pueblo, mandan a la quinta de la fila porque se trata de un grupo de gente proletarizada que no les importa y con la cual no se quieren ni codear, mucho menos entender la limitación de sus famosas leyes y de sus famosos derechos que los enuncian a costa de este grupo humano, pero al margen de este grupo humano, o dejando a este grupo humano al margen. Cuarto, el alto tiene mucha fuerza, sin duda el alto tiene mucha fuerza también en el universo TLGB. Aunque el escenario, las butacas estaban parcialmente vacías. Había una sensación de cierta soledad, de cierto dolor, del esfuerzo de organizar un evento y que apenas se apaguen apenas terminó el evento, los funcionarios del gobierno municipal de El Alto nos sacaron, nos apagaron las luces, no permitieron que intercambiemos un ratito ahí en el Teatro Raúl Salmón. Otra cosa hubiera sido si el acto hubiera estado conducido por otro sector. Esa sensación de la institución, de que porque te abren la puerta hay una política de respeto o de apoyo, es una sensación muy, pero muy cuestionable, que también denunciamos enfáticamente. Y bueno, el espacio más político, aunque no lo crean, es la discoteca. Es y sigue siendo la discoteca el gran refugio del universo marica. Muchas gracias y conmigo hasta mañana a las 9 de la mañana. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. María Galindo se viste con el exquisito gusto de la Illampu, Garita y Uyustus Style. Complementos especiales seleccionados en la poderosa Feria de la 16. Se peina cuando puede y sobre todo se desviste donde le da la gana. Producción técnico-creativa Juan Carlos Ibáñez. Conducción, dirección y producción solitaria María Galindo. Y ya saben, no vendemos nuestras ideas porque no somos ATV, pero sí vendemos nuestro cuerpo. Por eso pueden venir a disfrutar de deliciosos platos en la Virgen de los Deseos, pero sobre todo del deliciosísimo pene de María, un pene vegano, sin huevos y anti-eréctil. Vanidad.